El Callejón del Hambre. Señor, señor, creo que he encontrado algo aquí. Mire, mire. ¿Qué te fastidia el jaguas este? Pues es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Ah? ¿Len Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Bueno, pues estamos entrando en uno de mis espacios favoritos del Callejón. Voy a decirlo así públicamente. Soy fan de Salvador Rovira, de nuestro arqueólogo musical, al que recibimos con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Pues aquí estaba haciendo un poco de tiempo esperando al programa. Ajá, muy bien. Bueno, pues estamos en ese momento en el que tú quieres celebrar algo. Dinos, ¿qué? Bueno, pues en realidad no sé exactamente si es una celebración, ¿sí? Pero sí es un recuerdo, y el recuerdo es pues el verano que se acabó. Pues sí, ya se nos ha terminado, aunque parece que no, ¿eh? Bueno, estos calores... Depende, oye, aquí en el pueblo hemos tenido un chaparrón a mediodía de los buenos. Oye, pues qué suerte, porque aquí estamos pasando unos calores que no nos los creemos a estas alturas del mes, sí, pero que... bueno... Sí, que es verdad. Pero sí, pero ya se nos ha ido el verano, se nota. Huele de otra manera. Pues musicalmente, precisamente, lo que íbamos a hacer en este programa, o vamos a hacer en este programa, es despedir el verano. Pero además despedirlo de una manera un tanto peculiar, trasladándonos pues a finales de los años 50, a principios de los años 60, aquellos veranos pues tenían el encanto... sobre todo para los adolescentes, de conocer nueva gente en nuevos sitios, esas parejas que se forman durante las vacaciones y que terminan las vacaciones y acaban rompiéndose, ¿no? Uh-huh. Pues un poco de eso trata la selección musical que hemos escogido esta noche. Vale, y para empezar tenemos a alguien que no conozco. ¿Quién es Xiomara Alfaro? Pues Xiomara Alfaro es... una voz realmente espectacular. Xiomara Alfaro es una canzonetista de los años 50, cubana, que luego salió de Cuba pues cuando la revolución castrista se afincó en México. Uh-huh. Es una mujer que le da el bolero muy bien, que le da lo que ahora se llama salsa muy bien, es decir, que es una gran cantante. Y tiene una peculiaridad en la voz, y es que tiene una voz de soprano, pero afinada una octava por encima de lo normal. Es decir, tiene una voz extraordinariamente aguda. Ahí va. Y eso le da realmente un encanto especial a sus interpretaciones. Bueno, pues vamos con ella. Xiomara Alfaro, y esto se llama, pues así, Amor de Verano, directamente. Yeah. Qué bueno, qué bueno. Oye, Salvador, dime. El arreglo este es totalmente de orquesta de los años 50. Sí, sí, no, la grabación es del 57, o sea que sí, es sí, una sí, grabación sí. del 50, es una especie de mambo cha-cha-cha, sí. Que era una de las de sus formas musicales predilectas, además del bolero y tal. Sí, sí, sí, es, sí, sí, pero es un arreglo típico de los años 50. Sí, hay una cosa muy curiosa con el grupo que viene ahora, que es que yo te lo voy a preguntar a ver si tú eres capaz de darme alguna razón, porque yo no la entiendo. Esta gente lleva muchos, muchos años, son ni más ni menos que el Dúo Dinámico. Uh-huh. Y a mí todas las grabaciones de los primeros 60 me encantan. Lo que es la orquestación, los arreglos, están muy próximos muchas veces al jazz, al swing. Sin embargo, luego esta gente con los años ha intentado hacer otros arreglos a las mismas canciones y las han destrozado. Sí, pues, eso es. No entiendo la razón. Siempre se ha dicho, bueno, la razón quizá nos la explique el refrán ese de nunca segundas partes fueron buenas. Realmente el Dúo Dinámico tuvo su momento. En aquel momento, además, pues... fue realmente una fiebre. Aquí en España todos los pueblos de más de 4 habitantes tenían un club de fans del Dúo Dinámico. Sí, qué bueno. Sí, no, o sea, realmente fue, y además con una competencia feroz contra Polanca, que era el otro gran artista de finales de los 50 y principios de los 60. Sí. En aquel momento hicieron mucha música, la que escucharemos hoy precisamente, Adiós Verano Adiós, es música suya, de Arcusa y de La Calva, pues bueno, pasó el tiempo, fueron olvidados, luego se ha intentado un revival en los últimos años y no ha funcionado. Pero hay una cosa muy curiosa, esta gente ha seguido componiendo, ha compuesto incluso para gente de renombre, ¿no? Canciones para Julio Iglesias, para artistas, sí, sí, sí, que han seguido funcionando, sin embargo no han sido capaces de darle a sus canciones un arreglo convincente más allá de este. Y es una cosa que me parece rara, no sé si es que estas canciones se las arreglaba alguien, ellos las hacían con su guitarra y llegaba una persona de orquesta y se lo hacía, ¿o? Bueno, eso es cierto, es decir, ellos han trabajado mucho con Maple y con otros músicos que realmente son arreglistas, son los que les hacen la música. Uh-huh. Ellos dan las ideas musicales y luego es un músico el que realmente orquesta y hace el arreglo. Pero yo creo que la música que son capaces de componer y que han compuesto en los últimos 15 años o 20 años, pues ya no... está fuera de órbita. Está muy lejos. Muy lejos de lo que consiguieron, sí. Bueno, preséntanos la canción que vamos a escuchar. Pues la canción que vamos a escuchar precisamente es esa situación que se plantea cuando dos adolescentes... Ellos escribieron música para adolescentes, es decir, casi todas sus canciones de los años finales de los 50 y principios de los 60 pues van dedicadas a esas multitudes de chavalillos y chavalillas. Pues entre esos chavalillos estaba yo, ¿no? Que, uh-huh, que realmente pues éramos unos fan del Dúo Dinámico y que, pues bueno, son canciones que hablan un poco de la psicología del momento. Psicología un tanto banal, tampoco sin profundidades, pero de lo que eran las relaciones del adolescente en aquel momento, con sus cambios de humor, con sus cambios de situación. En realidad es interesante, en todas estas canciones de hoy, pero en esta también en particular, fijarse en la letra, porque la letra pues narra muy bien esa historia de desamores que suceden entre dos chavalillos, vamos, un chavalillo y una chavalilla, pues cuando se acaban las vacaciones y cada cual vuelve a su sitio, vaya usted a saber la distancia que le va a separar, ¿no? Uh-huh. Pues vamos allá. Adiós verano, adiós amor. Thank you. marchito que nuestro amor contempló. Hoy es la última noche, mañana tú partirás hacia destinos extraños, quién sabe si volverás. Bueno, pues estaba yo comentando con Salvador que esta es la primera canción de en toda mi vida que escucho del dúo dinámico en la que solo se oye la voz de uno. ¿Oye? Sí, sí, efectivamente, aquí lleva un poco la voz cantante Manolo, Manuel de la Calva, y le hace la segunda voz. Luego tienen coros juntos. Se la hace Ramón Arcusa. Ajá. Y bueno, pues esta es una de las canciones del dúo dinámico. El dúo dinámico, yo tengo la sensación de que siempre tiraba o hacia la orquestación jazz o hacia la orquestación, digamos, digamos así más clásica, ¿no? Con violines y con orquesta, digamos, más grande, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay que pensar que cuando ellos comenzaron haciendo covers, haciendo versiones de los Platter, de los que estaban de moda pues a finales de los años 50. Uh-huh. Eso implicaba realmente disponer de un buen arreglista para que les hiciera el arreglo. Claro. Luego, cuando ellos empezaron a componer, siguieron contando con buenos arreglistas, y entonces, dependiendo del tema, pero en general ellos siempre han sido de orquesta, nunca han sido de conjunto. Ajá, sí, de hecho, sí, sí. Yo les vi actuar pues en el año 64, 65, uh-huh. Y aunque en esos momentos, en esas actuaciones en salas de fiesta, de verano sobre todo, pues iban en plan conjunto, es decir, con media docena de músicos, con siete u ocho músicos, ya utilizaban el playback, ya utilizaban por detrás grabaciones. Sí, sí. Ajá. La grabación. Claro. Bueno, pues vamos a continuar por esta despedida del verano. Y bueno, pues dímelo en este mes, pues, que todavía estamos en este mes. Seguimos en plan melancólico. Pues, bueno, la verdad es que esta canción de dinámico que hemos escuchado es melancólica más no poder. Pues seguimos un poco en la misma línea, porque los cinco latinos de lo que nos van a hablar es de que, vale, hemos pasado el verano, hemos tenido nuestra relación amorosa en verano, pero ahora en septiembre dime si realmente tú me quieres de verdad, ¿no? O realmente septiembre es el final de la historia. Eso es lo que nos van a contar los cinco latinos, que son un conjunto, un conjunto también muy importante de moda. Ellos son argentinos, pero se afincaron aquí en España, yo creo que fueron 57 más o menos, y donde realmente se lanzaron internacionalmente en el mundo de habla hispana fue desde aquí, desde España. Pues vamos a ver qué nos dicen en septiembre. Septiembre un sueño se convierte en realidad. Si me pides un beso ardientemente, ni en abril ni en diciembre te lo doy. Pero tú ya verás que fácilmente. Ardientemente, ni en abril ni en diciembre te lo doy, pero tú ya verás que fácilmente en septiembre yo te beso, mi amor. Ay, dime, dime, dime, dímelo en septiembre si me ofreces tu querer. Doce meses y de todos hay uno que es mejor. No es enero, ni es febrero, ni noviembre, quiero yo. Es septiembre que es el mes que nos unió. Bueno, pues vamos cubriendo etapas en esta despedida del verano y ahora nos hemos encontrado con la canción de Doo-Wop, clásico, de Doo-Wop, clásico. Ellos fueron los que lo trajeron aquí, al ambiente hispánico. Uh-huh. El Doo-Wop, que estaba tan de moda en los años 50, sobre todo a mediados de los años 50 en Estados Unidos, pues ellos, los cinco latinos, fueron uno de los grupos que importaron y tradujeron al español el estilo del Doo-Wop. Sí. Uh-huh. Muy bien, por cierto, muy buenos los coros y mucha tensión dramática en esa final de canción. Y muy, muy bien cantado, la verdad es que lo hacían muy bien los cinco latinos. Sí, ya lo creo. Y bueno, pues aquí tenemos 500 millas por delante. Pues tenemos 500 millas para terminar más melancólicamente, si cabe. Dios mío, vamos a acabar llorando. Pero son esos lloros un poco de adolescente. Sí, sí, sí. Pero algo nos queda. ¿Sabes? Se nos acaba el verano y, ay, Dios mío. Sí, queda ahí algo, ¿verdad? Queda ahí, sí. Siempre hay una especie, de melancolía, de entrar en nuevas etapas, ¿no? Ajá. 500 millas es un tema muy conocido, es un tema internacional que procede del folk americano. Y que se ha cantado en todos los idiomas y se han hecho miles de versiones, ¿no? Uh-huh. 500 millas es una despedida. Mi amor se va lejos de casa, se va 500 millas lejos. Y Y lo vamos a escuchar en una versión que, como versión musical, está bien. Hay que decir que sobre la letra de 500 millas, aunque todas las letras han tocado el tema del alejamiento, de que te vas, de que coges el tren, de hecho en francés el título de esta canción es Cuando oigas silbar el tren, ¿no? Cuando, ajá. Que es el amor que se va en el tren y se va muy lejos. Musicalmente es un tema extraordinariamente bueno, y bueno, hay una serie de versiones, pues The Brothers Four, por ejemplo, el mismo Elvis Presley hizo una versión de uh-huh. esta canción, o sea que es una canción que se estrena en el 61, la versión que escucharemos hoy es del 62, es decir que los Mustang, que son un grupo catalán de rock que nace a finales de los 50 y que está en el Candelero más o menos hasta mediados de las finales de los 60, ¿no? Ajá. O sea que realmente ellos son especialistas en tomar temas internacionales y traducirlos al español. Y aunque generalmente lo que hacen son temas italianos fundamentalmente, pero en esta ocasión cogieron 500 millas e hicieron una versión en rock lento que a mí me parece excelente. Bueno, pues lentamente vemos cómo se va ese tren, el que se va nuestra amada, que en este caso es el verano el que se va, y le decimos adiós con una lagrimita en el ojo, y a ti te decimos adiós, pero muy contentos porque sabemos que vas a volver en el próximo programa o al otro, cuando se pueda, ¿vale? Sí, por supuesto. Venga, Salvador. Buenas noches a todos. Un abrazo. Un hasta abrazo. Luego. Que de you are, all my hope you are, like a water of my water of my fountain, like a promise you are, like a summer morning, like a fire of my home. Creo que no hay que decirlo, son Perpetuum Jazzile y esto es Eres tú en directo. Dios, qué maravilla a capela. Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Y bueno, pues solo ha sido un cachito de ese Eres tú de Perpetuum Jazzile que me he encontrado en una versión distinta, grabada en un teatro. Dios mío, ¿por qué no vienen aquí? Ya me encantaría verlos en directo en España. Y mientras reprimimos nuestras ganas de ver a Perpetuum Jazzile y de tener a The Dub Boys en Madrid tocando y de tantas otras cosas, os emplazamos aquí para el próximo programa, que será pues dentro de aproximadamente 15 días en el Callejón del Hambre, con nuevas colaboraciones. Tendremos un nuevo personaje, el infiltrado. Ten cuidado con el infiltrado, puede ponerse a tu lado en cualquier garito. ¿Y luego qué? luego ponerte a parir o poner a parir al que tocaba o al revés, decir lo guapa que estabas y lo bien que tocaba el que estaba allí enfrente. Y un nuevo lugar donde encontrarse, el descubridero. Pero todo eso será en el próximo programa, aproximadamente dentro de 15 días, aquí en el Callejón del Hambre. Ahora solamente me queda deciros aquello de, sed todo lo bueno es que os dejen, si es que os dejan. Porque ellas o ellos siempre son más malos. Buenas noches, chao.